Rata muerto y te ve. Mami, más de dos razones yo no necesito. Si te veo el panty te quito. Me dice que si no la lleva a repetirle un delito. Que en su cama estoy invicto. Quiero accesar tu piel. Recuerdo la primera vez que te nubo a ti y me diste, papi, amárrame. Hazme sexo salvaje, baby. Dicen que soy el malo, pero yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor. Mami, todo fui yo. Es que a ti te gustan bandoleros, que te den con maldad, que te den sin perdón, baby. Yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor. Mami, todo fui yo. Es que a ti te gusta con maldad, que te den sin perdón, que te jale el pelo. La suerte llena de pólvora como en el Navy. Porque aquí se ensucina pa' modelarle los jeans. Si el culo le envía, yo soy divo y en lobby. Tú estás aquí, lo mismo si estuviera natural o opera. Sin braciales porque quiere los dólares, te marcado. Estoy fundido de este lado. Está tan rica que me vine, pero no se me ha bajado. Te quiero desprender la luz, te hablas como una full. Tú me vi rápido, moja, y lo sabes tú. Después nos vamos en el Lambo amarillo Pikachu. Dicen que soy el malo, pero yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor, y esto no fui yo. Es que a ti te gustan bandoleros, que te den con maldad, que te den sin perdón, baby. Yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor, y esto no fui yo. Es que a ti te gustan bandoleros, que sea un hijo de puta que te den. Mami, tú la parte, quiero felicitarte. Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor. Si te busco porque tengo ganas de darte. Ese culo es tuyo, mami. Ven y comparte. Me gustan bandoleros y yo, que soy un cuero. Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero. 23 posiciones pa' que cante mis canciones. Tú me vas a pedir que te metas sin condones. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. La semana pasada te mandé a hacer los melones. Quiere que la amarre y que la lamba toa. La hago daño y vuelve, que yo soy su droga. Solita se moja. Rata muerto y te ve.